Seguimos con el noticiario de Zona Cultura y bueno, vamos a presentar a nuestro siguiente entrevistado. Robert Pugya del Cantón Saraguro, provincia de Loja, nos acompaña para hablar sobre el Festival de la Alforja que se realizó el pasado 23 de julio en su cantón natal. Una de las particularidades de este festival es que sirve para los medios de comunicación locales para hacer la convocatoria a los habitantes para que salgan de sus comunidades con su alforja a realizar las compras y ser parte de esta propuesta que se suma al cuidado y protección del medio ambiente. Damos la bienvenida a Robert Pugya, mentalizador de este evento. Robert, buenos días, qué gusto compartir contigo. Muy buenos días, estoy bastante emocionado, realmente porque raras son las ocasiones en que tenemos espacio desde nuestros pequeños pueblos para hablar en la capital. Por eso me siento bastante emocionado y agradecido con ustedes que hayan tenido la gentileza de dar este espacio a la cultura desde el sur del Ecuador. Bueno, coméntenos cuándo nació esta idea de realizar este Festival de la Alforja. Bueno, esto empieza hace unos dos meses en condiciones en que luego de la campaña electoral en nuestro pueblo, como existimos dos culturas, entonces se notó, ahí mismo que hubieron dos candidatos, entonces se notó un poco una separación, había un resquebrajamiento de la sociedad, cada uno con su criterio, y bueno, esto se activó un poco más, aunque en las condiciones normales también existe esta no tan cercana relación. Siempre, no es que vivamos en conflicto, pero por ahí queda algo que no nos une, nos separa. Entonces, por ese motivo es que se pensó en programar un evento que nos permita unir. Hablamos de la cultura indígena y de la cultura mestiza. Sí, precisamente del pueblo saraguro y del pueblo y del área mestiza. Entonces, nos pusimos a pensar con un amigo, Luis González, decimos, ¿qué es lo que nos une? Hay algo, debe haber algo que esté cerca de nosotros, entre las dos culturas. En esta búsqueda nos fijamos que la alforja era lo que se usaba indistintamente en las dos culturas. Entonces nos planteamos hacer este festival con la intención de que alrededor de esto la gente se siente identificada con el cantón saraguro, con el territorio saraguro, y claro, cada quien también en su espacio cultural con su identidad como tal, como mestizo y como indígena. Ahora ustedes, una vez que mentalizaron esto, se propusieron realizar este festival en el que convocaron a través de los medios locales y las redes sociales para que en ese caso la población pueda concentrarse en un espacio que ustedes habían determinado. Sí, aquí el objetivo, más allá de poder convocar a un espacio para el festival, la idea era que la gente piense en los grandes valores, en las grandes expresiones culturales que tenemos en nuestros territorios, pero que nosotros no los sentimos, no lo visibilizamos y lo dejamos un poco como medio de lado. Lo tenemos ahí, pero no le ponemos en valor. Entonces, aquí la idea era que la sociedad pensemos en que nuestros pueblos son muy ricos culturalmente y también digamos desde el punto de vista productivo, o sea, las sociedades rurales tenemos una capacidad impresionante. Entonces había que darles algo, demostrarles eso. Y mire usted que cuando empezamos a hacer la convocatoria para que la gente piense en su condición de ser, de ser saraguro, de ser campesino, y la gente se prendió, y en cuanto dijimos que vamos a hacer esto, empezaron pese a que no era una propuesta, digamos, oficial, sin querer desmerecer lo que hace el área oficial. Entonces, como yo soy de Saraguro y vivo en Cuenca, entonces comenzaron a visitar a la casa de mis papás. Cuénteme, ¿cómo va a ser? ¿Dónde va a ser? Querían un poco más de información. Entonces, la gente se interesó muchísimo y, oiga, la gente estaba viniendo todos los días, a toda hora, a consultar sobre el festival. ¿Cuántas personas más o menos se dieron cita a este festival? Más o menos unas 400 personas, pensamos a lo mejor un poco más, porque como ese día también la gente viene para hacer sus compras el día domingo 23, entonces van, mantienen un rato y se retiran a hacer sus compras. Y además que también parte de la propuesta no necesariamente era asistir al evento, sino que era lucir la alforja, sacarla, a poner en valor y hacerla, y darle uso, el uso que lo hacían nuestros antepasados, nuestras generaciones anteriores, que salían al mercado para comprar sus productos de primera necesidad y así evitaban el uso de las fundas. Bueno, en ese tiempo no habían las fundas, pero no usaban las fundas o no necesitaban otro elemento para hacer sus compras. Ahora, claro, se trata también, parte del otro objetivo es también disminuir el uso de las fundas. Bueno, pudimos observar en las imágenes que hubieron alforjas desde la más chica hasta la más grande y de hermosos colores. A ver si nos puedes comentar, no sé si ustedes construyen las alforjas dentro de la familia y con qué producto se la hace. Claro, a ver, lo interesante de este evento fue también la participación de todas las personas de todas las edades y condiciones. Era muy emocionante poder ver de niños de un año, año y medio, hasta personas de 82 años sin distinción. Todo mundo con el mismo interés, con el mismo espacio, con la misma consideración, unidos ahí. Y lo interesante es que no hicimos uso de grandes infraestructuras, por decir, para hacer los eventos. Se contratan amplificaciones, escenarios muy grandes. Esto era de lo más básico, de lo más elemental, donde realmente se dio el espacio para las personas. Entonces, aquí como también para poder estimular y incentivar que salgan y usen sus alforjas, se hizo de alguna forma un reconocimiento, que no era necesariamente un concurso, una premiación, no, porque no queríamos que se excluya a nadie. Entonces, lo que hicimos es reconocer diferentes categorías, como la más pequeña, primero y segundo puesto, algo así. Entonces, la más pequeña, la más grande, la más colorida, la alforja que la hayan adornado mejor, la persona de mayor edad que cargue o que tenga una alforja. Entonces, un señor de 82 años se llevó el premio. Los premios eran darles o reconocerles una alforja que tenía productos en la gran mayoría, algunas iban vacías, pero estos premios, digamos, estos reconocimientos, fueron dados o donados por la misma sociedad zaragurense en un acto de solidaridad. Muchos amigos que tienen sus tiendas, sus centros comerciales que están en Saraguro, íbamos a pedirles, a solicitarles de forma verbal que nos ayuden para poner en valor la alforja, y toda la gente nos compartió de lo que tenía para poder estimular el uso de esta alforja. Realmente era muy bonito, porque era, en lo que se resume la cultura Saraguro de las personas que habitamos, era esta condición solidaria que se tiene para poder compartir con la gente. Robert, una de las cosas que usted nos había mencionado es que este festival de la forja les permitió a ustedes también buscar la posibilidad de que este objeto pueda ser utilizado para las compras, se pueda apoyar también a los artesanos, a las artesanas, que la gente pueda comprar estas alforjas, que se las puede utilizar por eternidades, digámoslo así, para un poco evitar el uso del plástico, ahora que hablamos del cuidado del medio ambiente. Sí, estamos bastante agradecidos también por el tema de que al realizar este festival, como hicimos una pequeña, promoción en Loja, en Cuenca, inclusive fuimos a Quito, entonces ese día se dieron cita algunas personas de otros lugares y también las personas del mismo lugar. Entonces, ellos adquirieron las alforjas y todos los artesanos se fueron muy felices de haber vendido parte de su producción de alforjas. Es lamentable tener que contarles ahora que usted me hace esta pregunta. Un artesano de muy buena condición, de muy buena condición profesional, él montó muy bonito su taller en su casa. Él tenía la esperanza de que el mantener esta tradición del tejido, él iba a poder mantenerse, pero lamentablemente no sé qué pasó, dónde falló, pero no falló él, sino el sistema, yo no sé, pero vemos que ya se fue para los Estados Unidos. Entonces, cuando hacemos estas actividades y la gente vende, nos damos cuenta de que volver al uso de nuestra alforja, y sobre todo cuando la sociedad pensara en que este elemento tiene muchísimas ventajas. Primero, el uso de la funda. Eliminamos el uso de la funda. Y después, la facilidad que tiene para llevar, porque como son dos cavidades y esto se lo pone al hombro, entonces es mucho más cómodo que cargar, que llevar una funda en la mano, alándola. Entonces, algunas personas nos han hecho caer en cuenta de esto y también ya lo están usando de forma permanente. Por decir, de Loja hemos tenido algunas llamadas, porque claro, tiene un poco más de cercanía la alforja. Hemos tenido algunas llamadas de que ellos quieren más alforjas y porque ya decidieron usar esta prenda para poder hacer sus compras, incluso dejar de lado su maletín y su mochila. Yo estoy sorprendido porque esa es nuestra meta, pero no pensábamos que iba a ser tan rápido la decisión que puedan tomar estas personas en la ciudad de Loja. Robert, Alex te va a hacer una pregunta. Está muy bien, gracias. Sí, Robert, ¿a dónde se apunta con este festival, no? Porque seguramente se lo prepara ya también para el próximo año. ¿Y a quiénes ustedes integrarían? Y por supuesto, a través de los micrófonos, a través de los medios de comunicación que precisamente sirven para promocionar más al festival, ¿a quiénes más se va a integrar a este trabajo, Robert? Sí, después de este éxito, podríamos llamar, para nosotros muy motivante, hemos pensado que, y luego de algunas llamadas que tenemos de algunos lugares, creemos que debemos dar el siguiente paso, y ya lo hemos puesto a consideración de los priostes que quedaron para el otro año, para que se lo ampliemos para el próximo año, lo hagamos un festival provincial de la alforja, ya que esta prenda se la usa en toda la provincia de Loja y en parte de la provincia de Zamora Chinchipe en el sur y también en la provincia de El Oro. Entonces, este es nuestro siguiente paso, digamos, aunque han venido muchas ideas de mucha gente que cree en el proyecto y dice sería importante invitar a otras personas de otros países que hacen uso de esta alforja, porque inclusive en la parte sur de Italia, un amigo que fue el jurado, el amigo Omar Burdeo de Loja, le envió una foto de una prenda que era igual o similar a la alforja lojana saragureña. Entonces él decía, mira, podríamos invitar que venga, podríamos tener invitados a través de las embajadas, podríamos invitar que los ayuden de las embajadas de México, porque también se sabe que en México, en Guatemala y también en Italia se hacen uso de estas prendas. Bueno, esas son las aspiraciones, pero en primer momento hemos determinado ya que se debe hacer el Festival Provincial de la Alforja. Algunas particularidades que tengamos que darle las daremos, pero iremos construyendo como tenemos el tiempo necesario, creo, para poder ir dando, creando, proponiendo nuevos Robert, cosas que vayan sumando a esta iniciativa. Robert, es importante también recordar que el traje típico de el conocido Chazo Lojano, pues es precisamente su ropa tradicional, más el machete y más una alforja. Y con esto, pues queremos también motivarles a que todos los lojanos y a quienes utilizan esta prenda, que no nos avergoncemos de llevar una alforja, que además de la ayuda que nos puede brindar, pues es un instrumento que nos puede ayudar en la cosecha del café, en la cosecha de naranjas, en varias circunstancias que puede ser utilizada una alforja y que además pues nos permite apoyar al cuidado del medio ambiente. Robert, no sé si usted quiere dar algún último detalle ya para concluir. Sí, justo cuando usted me habla de esto, de que las personas debemos tener bastante orgullo, digamos, de nuestra tierra, también ese fue nuestra algo determinante de nuestra motivación para hacer, porque a veces nos venden la idea de que en los pueblos no hay nada, de que tenemos que irnos y la gente, claro, nos vamos, y entonces lo que se puso también aquí, lo que se generó, era muchísima identidad de las personas. La gente salió con muchísimo orgullo de sus comunidades, de sus parroquias, a mostrar, a lucir. ¿Y sabe qué? También trajeron consigo los ponchos, que son muy característicos en la serranía. En la serranía. Robert, y para finalizar, a ver si es que nos ayuda, ¿cómo se hace una alforja así rapidito? ¿Qué material es? La alforja, hay diferentes formas de hacer. Hay dos tipos, digamos, las más marcadas. Las de lana, que son hechos en un telar que de cintura, que llaman, que va pegado a la pared, y la otra es en un telar de madera, donde va con lisos, con peines, con pedales, donde se va entretejiendo los hilos y cruzando con una trama que se llama. Entonces hay alforjas muy planas, digamos, de colores, con blanco y azul y rojo y algunos, pero hay otros que son más elaborados, donde se hacen figuras, se crean o se ponen en evidencia figuras, se van creando figuras, flores, aves, pájaros, el cóndor, se hace el escudo del Ecuador, se ponen los nombres. Entonces realmente es bastante diversa las posibilidades de tener o de obtener una alforja, que claro, como usted mismo lo dijo, aparte de ser muy utilitaria, también le da una elegancia a quienes la usamos. Robert, muchísimas gracias a usted por haber participado con nosotros. Solamente concluimos diciéndoles que la mayor parte de las alforjas tradicionales se las hacía con algodón, luego de hilar el algodón, lo mezclan con colores y finalmente le dan esa imagen maravillosa a las alforjas. Y bueno, pues actualmente se lo hace con otro tipo de lanas, donde también, ustedes acabaron de escuchar, se puede ver hermosas figuras. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Estaremos en contacto para ir conociendo cuáles son los procesos que les ha encaminado este festival. Que tenga un buen día. Gracias, muy amable, muy buenos días a todos.